estado loco con esa gente que busca el rock y no lo siente. Tan infectados de basura comercial y escuchan solo lo que de moda está. Esta parte viene en ruso, no se asusten. Iñaki Trusky y mi Rizzi Mali Rasti. Abrir Skoda y mi Rustis y mi Rastis. Abrir Trusky, la viola de Diego, mi Rastis. Abrir Trusky, chupalo guava Jarolaski. We'll be right back.